ni perra, ni gata, ni nada. ¿Saben qué soy? ¡Zurra! ¡Zurra! ¡Ey, Calo! ¡Tirale a Bastel! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Así suena! ¡La zorra! ¡Con talente! ¡Que flote! ¡Palmas arriba! ¡Palmas ahora! Maestro, dejate de joder.